tristeza. Yo le sirvo y a él le canto. Voy a cantar uno y entrego. Hay una viejita que de momento vino al concierto, una anciana, y cuando canté una salsa vino donde mí en la mesa y vino. Yo dije, aquí olvídate, aquí va el insulto, aquí me va a insultar, me va a pelar, como dicen en Puerto Rico. Y cuando me mire me dice, hermano Pablo, y yo dije, sí, mamá, dime, dame lo más duro que tú tengas ahí, lo más fuerte. Parece que la viejita quería agarrar fuerza. ¿Cuántos de ustedes quieren agarrar fuerza? Pónganse de pie. Vamos a agarrar fuerza. ¿Cuántos esperan? ¿Cuántos esperan palabra de Dios? Yo espero. Dale la mano a tu hermano y dile, la palabra es para ti. Dámelo, pastor, que yo quiero que usted me lo diga a mí. La palabra es para ti. Oh, qué rico, qué rico. Vamos, música, nos fuimos. Eso es. Aleluya. Un poquito de carro. Para ganar fuerza. ¡Uy! Por eso que algunas veces puedo estar con Héctor y algunas veces no. Pues somos locos los dos. Él me dice, what's up, my nigga, me dice. Y yo, what? Yo le digo, what you say? Dele la mano a tu hermano y dile, lo que viene es candela. Ahora lo dejo con mi amigo, mi hermano. el evangelista internacional Héctor de la Cruz. ¡Fuerte aplauso! ¡Pasó! ¡Túmbale la cabeza! Es así. Y en El Salvador dicen huele mal, ¿verdad? Y en Guatemala dicen huele mal, ¿verdad? ¿Cómo dicen en Puerto Rico? Huele. No, si no dicen en Puerto Rico. Cuando algo huele mal, ¿qué es lo primero que uno dice? Apesta. No. Yeah. No. Oh, come on. ¿Ah? ¡Fo! ¡Oh, fo, fo! Está bien, está bien. Es un lenguaje de allá de metido de... ¿De dónde tú naciste? Un lenguaje de allá, dijo él. No, eso no es así, todo eso viene. ¡No! Tú eres puertorriqueño como yo. Y en Santo Domingo dicen ¡fo! Sí. Y en Cuba dicen ¡fo! ¡Fo! Cuando huele mal dicen ¡fo! Y aquí ¡fo! Por aquí. En Yucatán dicen ¡fo! También en Yucatán, pues en México también. ¡Oh! ¡Oh! Porque apesta cáncer por esta área por aquí. Puta rama, sama. Y ese cáncer va a desaparecer en esta noche. ¡Oh! ¡Aleluya! Huele a cáncer por aquí. Y va a desaparecer en esta noche el cáncer. ¡Alaba la gloria de Jehová! ¡Santo! Ay, huele a cáncer. Ay, huele a cáncer. Ay, huele a cáncer. Ay, huele a cáncer. Ay, huele a cáncer. Ay, huele a cáncer. Ay, huele a cáncer. Ay, huele a cáncer. Lo cristiano que alaban a Dios. Mirando a través de la televisión, amén. Prepárate para que recibas un milagro de Dios. Alabado sea el Señor. Aleluya, yo no estoy en un cementerio, estoy en California. Todavía hay gente en California que alaba al Señor. Pero parece mentira que yo esté dando esta campaña en California y venga un grupo desde Oregón a gritar a California. ¿Cuántos alaban ahora? ¿Cuántas horas son de allá? ¿Cuántas horas? 20 horas de distancia. 20 horas de distancia están aquí, gloria al Señor para siempre. Amén. Aleluya. En la cámara número 2 está Moisés del Club Televideo Cristiano, Moisés. A Julio Junior. Julio Junior. Fernando, usted pide salud al pueblo. Julieta, la cámara número 1, Julieta. Juliet. Vamos a la palabra y después que predique estaré orando por los enfermos. Dios está aquí para sanar su enfermedad. La Biblia dice que por la llaga de Jesucristo. Hoy hay tremenda pelea en la televisión. Aquí también va a haber tremenda pelea esta noche. Y aquella se va a acabar por nocao. Y esta se acaba por nocao también. ¿Cuántos adoran, Señor? ¡Aleluya! Y que saludo también a los pastores que están con nosotros. Especialmente mi hermano Palacio, que está por allí atrás. ¡Gloria al Señor! Palacio de años. Reverendo Aguilera. Amén, de Oregón. El grupo de jóvenes de fuego ahí. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Bueno, vamos a la palabra. Gloria al Señor. Yo no puedo creer que la gente no esté alabando a Dios y esté hablando. Especialmente el momento de la palabra. Evangelio según San Mateo. Santo el Señor. Santo el Señor. Mateo. Aleluya. Capítulo 14. Mateo 14. Cuando lo tenga, dice amén. Verso 28. Dice la Biblia, y es la voz de Dios que ha sido grabada en estas páginas, reza de la siguiente manera: a la gloria de Jesús, Jesús, Jesús, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Que si lo lleva uno es lo mismo. Amén. Jesús es Padre, Jesús es Hijo, Jesús es Espíritu Santo, es uno. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Repita conmigo estos dos versos. Diga: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hay que pasar un poco de trabajo, pero tú llegas. Dale la mano que está al lado tuyo y díselo, dice. Hay que pasar un poco de trabajo, pero tú llegas. Pero tú llegas. Mi alma alaba al Señor. Oremos Padre Santo, Señor Jesús, vamos, Señor Santo, en esta hora delante de ti, Señor. Que esta oración llegue al trono de la gracia, Padre. Manifiéstate, Señor, aún más todavía que ayer, Señor. Oh Dios, Señor Jesús, gracias por los milagros. Gracias por lo que, Señor, ya tienes tú, Señor, en plan para esta iglesia. Jesús, gracias, gracias. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya, puede sentarse, no se calle. Anoche predicamos bajo el tema, no tienes plata, vámonos de compra. Pero quiero decirle que, aunque no tengas plata, todo tiene un precio. Voy a repetirlo, todo tiene un precio. Y para todo hay que pagar un precio. Bendito y alabado sea Dios. En esta hora se está predicando un evangelio sin sufrimiento. Un evangelio de mucha prosperidad, de mucho Mercedes-Benz, de mucha riqueza, pero sin sufrir. Y yo soy de los que predico prosperidad. Pero predico prosperidad como lo enseña la palabra. ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? Porque yo puedo traerle un mensaje acerca de la prosperidad a ustedes en este momento. Que cuando termine de predicar, todos ustedes me dan hasta los calcetines que tienen. Pero ¿de qué me vale a mí eso? A mí. Y que la persona siga en el mismo pecado, en la misma situación en que se encuentra. La forma de prosperar, Cristo lo dijo. Cristo dijo que era mejor dar que recibir. Pero para prosperar hace falta algo más. Cristo dijo que las aves del campo, aleluya, no trabajan, mas sin embargo ninguna se acuesta sin comer. Las aves del cielo. Los lirios del campo no hilan, no cosen. Pero Salomón nunca se vistió de tanta gloria como ellos. Y dice, nosotros valimos más que los lirios y valimos más que las aves. ¿Cuánto más vuestro Padre hará por nosotros? Ahora la prosperidad es, va bien, busca el reino de Dios y su justicia primero y todas las cosas vendrán por añadidura. Mi alma alaba al Señor. Mi alma alaba al Señor. Y hay que pasar un poquito de trabajo para esto. Aleluya. El que piense que viniendo a Cristo se acabaron los problemas, se equivocó. Hello. Voy a repetir esto. El que piense que viniendo a Cristo se acabaron los problemas, se equivocó. El que piense que viniendo a Cristo se fue el momento difícil, se equivocó. El que piense que viniendo a Cristo se fue la enfermedad, se equivocó. Una cosa que yo te quiero decir, la diferencia es que es mejor que estar con el problema y que Cristo se haga cargo del problema. Estar con la enfermedad y que Cristo se haga cargo de la enfermedad. Estar con el momento difícil y dejarle todo en las manos de Dios. Que sea Dios quien se encargue. Hay que pasar un poquito de trabajo para venir a Jesús. Pero se puede, se llega. Gloria al Señor. Se llega. Cristo dijo, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es el paso número uno que hay que dar. Y es el más difícil. Alabado sea el Señor. Negarse a sí mismo es decirle yo, decirle no a usted. ¿Cuántos adoran al Señor? Usted se dice no a sí mismo. Lo que esta carne le gusta, no se lo va a dar. Lo que a usted le gusta, no lo va a hacer. El apóstol Pablo decía, yo hago lo que no quiero y lo que quiero, no lo hago. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y el paso número dos, tome su cruz cada día. O sea que la cruz hay que cargarla. Gloria al Señor. Y en la cruz iban los azotes, las críticas, las enfermedades. Bendito y alabado sea el Señor. Pero en esa cruz también iba la resurrección, la vida, la salvación, la sanidad. Alabado Dios, la prosperidad. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Hombres de la Biblia fueron vituperados por hablar la verdad. Juan el Bautista fue uno de ellos, primo de Jesús, y fue a la prisión porque le dijo la verdad al rey. Cuando el rey le temía como profeta, Juan el Bautista le dijo: no es bueno, no es legal tener la mujer de tu prójimo. Tienes que conformarte con una. Y a las damas no es legal tener el hombre de tu prójimo. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran al Señor? ¡Aleluya! Pero eso le costó a él la prisión y que le cortaran la cabeza. Y cuando Cristo se enteró de que le cortaron la cabeza a Juan el Bautista, se apartó de aquellos lugares y se fue a un lugar aparte, gloria al Señor, cerca de Capernaum. Y por allá cerca de Capernaum, Cristo empezó a dar una conferencia. Aleluya, la gente llegó desde por la mañana a esa conferencia. Estuvo todo el día dando un taller, gloria al Señor, enseñando, ministrando, predicando. Aleluya. La gente ya estaba cansada. Pero ¿sabe quiénes estaban desesperados, locos por irse? Parece mentira. Los anormales que caminaban con Cristo. Los retardados mentales que caminaban con Jesús. Los doce apóstoles. Alaba la gloria de Jehová. Hello. Hello. Eran los primeros que querían que Cristo terminara ya de predicar. Nadie alaba al Señor. Y yo he buscado persecución cuando digo retardados mentales. Bueno, cuando usted analiza lo que los discípulos hacían, comentaban, decían y actuaban, eso solamente lo puede hacer un retardado mental. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? ¡Lea la Biblia para que vea! Cuando Cristo estaba allá, yéndose largo, yo creo que ya estaba Judas mirando, y se miraba a Felipe, y miraba a Tomás el incrédulo, y a Felipe el copastor de Tomás. ¿Cuántos adoran al Señor? Amén. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y se pusieron de acuerdo entre todos. Vamos a decirle al maestro que corte ya, gloria al Señor. Se ponen de acuerdo, aleluya. Y va uno y se le acerca a Jesús por al lado y le dice: maestro, vamos a despedir la gente para que vayan a los lugares por ahí, compren de comer porque tienen hambre. Quienes tenían hambre eran ellos. Ninguno de los del pueblo se quejó, ninguno de los del pueblo ni dijo nada. Fueron los discípulos los que caminaban con él. Alaba la gloria de Jehová. Alaba la gloria de Jehová. Alaba la gloria de Jehová. Y si tiene oídos para oír, oye lo que el Espíritu dice en esta hora. Gloria al Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Que aquellos que están supuestos a estar cimentados, que te están mirando diariamente, que están contigo, gloria al Señor para siempre, ¿estarán aprovechando o no estarán aprovechando? Porque esto no es fácil, pero se puede. Cuesta un poco de trabajo, pero se logra. Alaba la gloria de Jehová. Alaba la gloria de Jehová. Y dije al principio que sin paciencia nada se puede lograr. Hace falta la paciencia para poder lograr lo que queremos lograr. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Y van y le dicen: ¿por qué no nos despedimos? Para que cada cual vaya por ahí, por las aldeas, y compren de comer. Cristo los mira. ¿Y sabe cómo le dice Cristo? ¡Dale vosotros de comer! ¡Oh, gloria al Señor! ¡Aleluya! ¿Para qué tienen que irse por ahí a buscar de comer cuando ustedes tienen para darle? Pero como ellos estaban en la carne, están pensando solamente en el pan, en las pupusas, en los tacos, en los tamales, en las alcapurrias, en los pasteles. Alaba la gloria de Jehová, en el arroz, en los frijoles. Pero Cristo no se les refería a eso. Amén. Cristo se les refería a otra cosa. Lo que pasa es que ellos no podían asimilar la palabra que salía de la boca de Jesús. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Para qué enviar, aleluya, a la gente a por aquí, por allá? Gloria al Señor. Aleluya, comprar de comer cuando tú tienes para darle de comer. Tú tienes, gloria al Señor para siempre. Aleluya. Dale vosotros de comer. Están los incrédulos, ¿eh? Oye, ese Tomás había contaminado a los 12. Tomás siempre estaba poniendo dudas. Y Tomás, que era el pastor de los incrédulos, y Felipe, que era su copastor. ¿Cuántos adoran al Señor? Esos fueron los que entrevistaron a Cristo. Dijeron: Señor, muéstranos al Padre. Y Cristo dijo: tanto tiempo que hace que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. En otras palabras, le está diciendo: sálgase de esa doctrina que dicen que hay un Dios aquí, otro Dios acá y otro Dios acá. El Cristo es uno solo. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Y Él trabaja en forma de Padre, trabaja en forma de Hijo, trabaja en forma de Espíritu Santo. Alabado y bendecido sea Dios. Se llama Jesús. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Muéstranos al Padre. ¿Sabes por qué lo decían? Porque escuchaban a Jesús orando al Padre, pero estaban escuchando a Jesús en carne. ¿Tú sabes a quién oraba a Jesús? A Jesús. Alaba la gloria del Señor. Entonces, para entender esto, usted tiene que estar dentro de la palabra y metido dentro de la onda del Espíritu. ¿Y cómo esto se puede hacer? Sencillo, aquí hay tres en uno ahora mismo. Hello, aquí hay tres en uno. Aquí está Héctor de la Cruz, alma. Héctor de la Cruz, cuerpo. Héctor de la Cruz, carne, espíritu. Pero Héctor de la Cruz es uno. ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? Amén. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Y Tomás y Felipe, gloria al Señor. Di lo que tú quieres decir de mí. ¿Cuántos adoran a Dios? Y Tomás y Felipe, alabanza al Señor, y contaminaron completamente a los otros 12. Aleluya. Y dicen, se miran unos a otros y dicen, pero este hombre estará loco. ¿De dónde nosotros vamos a sacar de comer para darle a tanta gente? Oh, gloria al Señor. Pero siempre hay uno, siempre hay uno. Aleluya. Dice, Señor, por ahí yo vi un jovencito que tiene algo. En otras palabras, aquel estaba usando lo que es la fe. La fe es como un granito de mostaza. Un poquito de fe. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¡Un poquito de fe! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por ahí hay uno, alabado sea el Señor, que yo lo vi con una canasta con dos panes y cinco peces. Y otro dijo, no son dos panes y cinco peces, son cinco peces y dos panes. Oye, y se ponen unas discusiones en los institutos por eso. Mi alma alaba al Señor. Sean cinco peces y dos panes, o dos panes y cinco peces, va a ocurrir un milagro como quiera. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Sea como sea, Jesús va a hacer un milagro. ¡A su nombre! Óyeme, aleluya, aleluya. Cristo mandó a traer el joven que traía, gloria al Señor, algo. Mandó a la gente a recostar de 50 en 50, de 100 en 100, en la grama, en la hierba. ¿Por qué los mandó a recostar? Para que haya un milagro, usted tiene que recostarse primero. Oh, gloria a Dios. Para que haya un milagro, usted tiene que humillarse primero. Oh, gloria a Dios. Esto cuesta trabajo, pero se puede. Hay que recostarse. Oh, gloria a Jehová. Hay que bajarse. Anda, lava, llama. El milagro está a punto de ocurrir, pero tiene que mandar la gente a acostarse. Tiene que mandar la gente a humillarse. Tiene que mandar la gente, gloria a Dios, a bajarse de la nube. Gloria a Dios. Gózate de lo que están en la parte de atrás, ahí mismo en la pantalla. Gózate de lo que están ahí en el cuarto allá atrás. Gózate que Dios tiene un milagro para ti. Gózate, gózate de lo que están en la pantalla gigante. Gózate. Santita la machanda. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios, candela! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Los mandó a recostar. Cuando los manda a recostar, lo primero que hace es que los bendice. Bendice el pan, bendice los peces. Le dice a los discípulos, comiencen a repartir comida por ahí. ¡Aleluya! Y empiezan los discípulos a darle a la gente. ¿Y sabe qué? Cristo le dijo, el que quiera más le das más. El que quiera repetir, que repita. El que quiera saciarse, que se sacie. Porque cuando Cristo ve que hay hambre, Él quiere asegurarse que no te vas a ir con hambre. Él quiere asegurarse que vas a saciar, que vas a saciar el hambre. Él quiere asegurarse que vas a comer. Él quiere asegurarse que vas, aleluya, a tener en abundancia. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! La cosa fue que comió todo el mundo. Pero ya dijeron, comieron 5,000. Yo creo que comieron como 14,000. O más. Cuidado. Bueno, la Biblia dice 5,000. Dice 5,000, pero no está contando los niños. ¿Cuántos horas, señor? Y si son salvadoreños, los salvadoreños por lo menos tienen 8 o 10 cada uno. ¿Cuántos horas, señor? ¿Cuántos adoran, señor? ¿Cuántos adoran a la gloria de Jehová? ¡Ah! Y si son mexicanos, tienen unos cuantos también. Y si son guatemaltecos, ni que se diga. ¿Cuántos adoran a Dios? Así que fueron muchos los que comieron. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¡A su nombre! ¡Es su nombre! Cristo, gloria al Señor, después que todo el mundo comió, sobraron, aleluya, empezó Cristo, aleluya, a mirar a la gente y sobraron 12 cestas llenas. ¿Tú sabes lo que hizo Cristo? Mandó a recoger lo que había sobrado. ¿Tú sabes por qué Cristo lo mandó a recoger? Porque las bendiciones de Dios no se desperdician, las bendiciones de Dios se aprovechan. Aunque tengas en abundancia, aprovéchala. Gloria a Dios, aunque no la necesite hoy, guárdala, porque mañana te puede hacer falta. Alaba la gloria de Jehová. Alaba la gloria de Jehová. Santo Cristo, aleluya, enseguida, dice la Biblia, que agarró a sus discípulos aparte y agarró una barca y le dijo, móntese en ahí, váyase. La gente era mucha. Alabado Dios. Cristo trató de hacer como es un juego de esconder de esto, ¿no? Váyanse ustedes ahí en la barca, los mandó adelante. Yo voy después. Aleluya, la gente esperando a ver qué iba a hacer Cristo. Alabanza al Señor, no había más barcas allí más que aquella. Se fueron los discípulos y Cristo fue y se metió a orar solito. Aleluya. Así como Cristo sabía, dijo, esta gente ninguno va a orar conmigo. Porque la gente es loca buscando bendiciones, pero no quiere orar. ¿Cuántos adoran al Señor? Alaba la gloria. La gente, gloria al Señor, aleluya, no quiere orar, y cuando oran conocen solamente un santo, Sandami. No conocen a San Tomás. Señor, dame un carro. Señor, dame salud. Señor, dame dinero. Sandami, aleluya. Pero no conocen a San Tomás y dicen, Señor, yo te doy mi vida. Señor, yo te doy mi tiempo. Señor, yo te doy mi alma. Yo te doy mi corazón. De lo que tú me das, yo te doy. De la Biblia que se fueron los discípulos en la barca. Aleluya. Y pasó la noche y los discípulos en la barca esperando a Jesús. Ellos sabían que estaba orando. Porque ellos sabían que cuando Cristo decía orar, era orar. Hello. Usted sabe, yo sé que aquí no hay. Pero allá por donde yo vivo, yo conozco la gente, muchos de ellos. Y yo sé cuando están en el teléfono, ¿cuántos adoran al Señor? Cuando tú llamas y no lo puedes conseguir por horas y horas en el teléfono, ya tú sabes que están curándose ahí. Están desarrollando su ministerio. Alaba la gloria de Jehová. Hablando de dos mujeres y un camino, hablando de cuánta novela de primer impacto y todo eso, ¿cuántos adoran al Señor? ¿Ah? Pero no le diga a usted vamos a orar, porque no tienen tiempo para orar. Mi alma alaba. Pero ellos sabían que cuando Cristo se iba a orar, era orar. Y allá, aleluya, Antes, gloria al Señor, se celebraban las vigilias, eran cuatro vigilias. Gloria al Señor, pasó la primera vigilia y Cristo no aparecía. Segunda vigilia, llegó la noche y los vientos en la mar empezaron a ponerse fuertes y contrario. El diablo aprovecha un descuido, gloria al Señor. ¿Para qué? Para traer vientos contrarios. El diablo aprovecha un momentito, solamente un momento, que mire así y no vea a Jesús dentro de la barca, para traer vientos contrarios. Pero ellos remaban en contra de los vientos contrarios. Cristo no estaba allí. Aleluya. Tercera vigilia y Cristo no aparecía. Pero la cuarta vigilia, que era la última vigilia, Él llega a tiempo, Él llega a tiempo. Gloria al Señor. La Biblia dice que apareció Jesús. ¿Tú sabes cómo Jesús apareció? Él no tenía barca. Él venía de orar, mi hermano. El que sale de orar, sale en lo sobrenatural. El que viene de orar, viene en lo sobrenatural. Gloria a Dios. Él iba caminando sobre las aguas. Mi alma daba la gloria de Jehová. Caminando sobre las aguas. Gloria al Señor. Pues él era hombre y era Dios. ¿Tú sabes lo que es eso? Que te mandan adelante en una barca y se van remando, 3, 6, 9, casi 9 horas. Tiene que haber una distancia bastante, bastante retirada. Mas sin embargo, ¿sabe lo que pasó? Que Cristo le puso los motores a los pies de él. Iba Cristo sobre las aguas. Oye, parece que venía haciendo mucho ruido, porque los discípulos dijeron que es eso que viene por ahí, y uno dijo un fantasma y otro dijo un monstruo. Gloria al Señor, no era un fantasma, no era un monstruo, era Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, Jesús, Jesús. Aleluya, aleluya. My God, you know what's happening. Tú sabes lo que estaba pasando. Cristo, aleluya, iba a una velocidad tan tremenda que la barca iba así. Cristo le pasó por al lado de la barca. Y cuando los miró, que dijeron, eso es un fantasma que pasó por ahí. Cristo, aleluya, hizo, y se le pone de frente a la barca. Oye, me está tremendo eso, piensa profundo. Se le pasó a la barca. Se le mete de frente. Aleluya. Y dijeron un fantasma. Y Cristo dijo, no temáis, yo soy. Si le pregunta a los pentecostales, ¿cómo se llama? Dicen, uno dice Jehová, otro dice Yahweh. Si le pregunta, alabado sea el Señor. A los testigos dicen, se llama Jehová. Si le pregunta a la iglesia apostólica aquí, dicen, Jesús. Pero no se llama Jesús, no se llama Jehová. ¿Sabe cómo se llama? Yo soy. Hello. Así es Aguilera, así es que se llama él. Yo soy el que soy, yo soy el que te envío, yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio, yo soy el fin, yo soy el pan que descendió del fuego y la cara y asoma. Yo soy, no temáis. Mágica, mira cómo estoy. I am feeling like a living river. Ese es el nombre de él. Ahí se identificó. Gloria al Señor, pero ahí se identifica con toda su autoridad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo soy. No temáis. Cuando él te dice yo soy, te dice no temas. Hello. En el Antiguo Testamento, aleluya, Él le dijo a Josué, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, en el Antiguo Testamento, En el mismo Antiguo Testamento le dijo a Moisés, vete, y si te preguntan quién te envió, ahí va mi firma. Dile, yo soy, y con apellido, el que soy. Yo soy, el apellido, el que soy. ¡Alabado sea Dios! ¡Alabado sea Dios! ¡Alabado sea Jehová! ¡Alabado sea Cristo! ¡Alabado sea Jesús! ¡Alabado sea Dios! ¡Yo soy! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Se le pasó a la barca! ¡Yo soy! Y siempre hay un atrevido entre los de la barca. Siempre hay uno que está dispuesto a ser el primero. ¡Hello! Tú sabes cuando tú vas a hacer una actividad que hay que orar y ayunar para que la gente ponga dinero. Nadie alaba. Dice, no, que si tú, el primero que se lance, Dios lo va a bendecir, Dios va a hacer esto. Y la gente, ay, Señor, confirma, dame confirmación. Después que Dios le confirma, dice, ay, Señor, reprenda al diablo. Pero siempre hay uno que se lanza adelante. Y ese que se lanza va a ser un estímulo para que los otros se lancen. ¡Gloria a Dios! Y Pedro le gritó. Pedro dijo, maestro, si eres tú. Oye, no me digas a mí, un hombre que camina contigo todos los días, un hombre que duerme contigo todos los días, uno que come contigo todos los días, uno que está contigo todos los días, y ahora tú no puedes identificar quién es. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¿Tú sabes por qué no lo podía identificar? Dos cosas. Número uno, porque estaban amedrentados por los vientos contrarios. Y cuando la persona está amedrentada por los vientos contrarios, no puede identificar la grandeza de Dios. Hay gente que no pueden dar porque tienen miedo de no pagar la renta, de no pagar el carro, de no pagar esto. Están amedrentados. Hay gente, gloria al Señor, que cualquier cosa arrancan para el hospital porque no pueden esperar en una sanidad de Dios directamente. Hay gente, gloria a Jehová para siempre, alaba la gloria de Dios. En esta hora, aleluya, que no pueden entender la grandeza de Dios por el viento contrario. ¡Oh, my God! Esa era una de ellas. No podía identificar. Alabado sea el Señor. Por la forma y los vientos contrarios. La número dos te la voy a decir ya mismo. Pero mira, Pedro dijo, si eres tú, pues está bien, yo creo que eres tú. Si eres tú, permite que yo vaya a ti. Pero como tú lo estás haciendo sobre las aguas, ¿usted quiere probar la grandeza de Cristo? Venga en lo sobrenatural. Usted quiere saber quién es Dios, venga Él en lo sobrenatural. No venga Él en lo normal, porque no va a entender jamás lo grande que es Dios. Venga hacia Él en el momento difícil, en el viento contrario, en el momento de la prueba, y venga sobre las aguas en lo sobrenatural. Gloria al Señor para siempre. Si eres tú, ok, permite que yo vaya a ti, pero que vaya sobre las aguas. Y Cristo le dijo, ven. Oh, it doesn't matter how hard is the situation in your life. It doesn't matter. Mi alma alaba la gloria de Jehová. El momento que estás atravesando, Él te va a decir, ven, ven, ven, ven. En otras palabras, si yo camino sobre las aguas, camina sobre las aguas. Si tú me ves volando de un lado a otro, vuela de un lado a otro. Si tú me ves haciendo lo sobrenatural, haz lo sobrenatural. Si yo traspaso paredes, traspaso paredes. Ven. La Biblia dice, aleluya, que Pedro se bajó de la barca e iba hacia Jesús caminando sobre las aguas. Gloria al Señor. ¿Tú sabes por qué él iba caminando sobre las aguas? Porque él escuchó la voz del que le dijo, ven. Y cuando tú escuchas la voz del que te dice, ven, la situación que te rodea no te va a amedrentar. Voy a repetir esto. Cuando tú escuchas la voz del que te dice, ven, aleluya. Mi alma alaba al Señor. Mi alma. ¿Quién es que te ha dicho, ven? ¿Quién es que te ha dicho, palacio, ven? Atiende mi grey, el que te lo dijo. Aleluya, es el que te ha mantenido sobre las aguas y seguirá sobre las aguas. Gloria al Señor. Han venido vientos contrarios, pero sobre las aguas te mantendrá. My God. Aleluya. Ven. Y Pedro iba sobre las aguas. ¿Pero qué pasó? El diablo sabe cuando tú estás en lo sobrenatural. Hello. Voy a repetir esto. I don't think you hear me. Yo no creo que me escucharon. El diablo conoce cuando tú estás en lo sobrenatural. ¿Y sabe lo que va a hacer el diablo? Va a levantar vientos contrarios fuertes. Fuertes. Para que te dé miedo. Y si tú te acobardas, gloria al Señor. Hay gente que después que se dispone a hacer algo, se acobarda. Hello. Y cuando tú te acobardas, estás evitando un milagro grande de Dios en tu vida. El miedo trae duda. El miedo evita un milagro. No simplemente para ti. Estás contaminando un pueblo completo con tu miedo. Alaba la gloria de Jehová. Alábalo, alábalo. Mira, palacio, el Espíritu Santo no se equivoca. Y no es casualidad de que estés aquí en esta noche. Él te trajo con un propósito grande. Y te voy a decir una cosa, mi alma alaba, ponte de pie. Aleluya, antes de que tus ojos se cierren y antes de que tú partas de este mundo, para no decirte que te vas vivo, porque para mí te vas vivo en el rapto, tus ojos verán, aleluya, un lugar que Dios tiene preparado para ti y un pueblo grande que se acerca. Gloria a Dios, porque pacientemente has esperado en Jehová. Pacientemente has esperado en Jehová. Pacientemente has esperado. My God. Tus ojos lo verán. Tus ojos lo verán. Hermano, no tenga miedo en invertir en lo que es de Dios. Salomón se metió de lleno a edificar casa a Jehová. Y Salomón dijo, esto es para el Señor, yo voy a edificar lo mejor. No me importa que ponga hasta el último centavo que tengo encima. ¿Sabe qué? Salomón no tuvo que poner nada. Dios trajo la reina del sur. Dios trajo los cedros del Líbano. Dios trajo la gente. ¡Aleluya! Cuando el Señor le dijo a Moisés, edifica y busca y levanta el tabernáculo, Moisés dijo, lo primero que te va a hacer es contratar arquitectos. Dios le suplió los arquitectos. Le dijo Moisés, ¿dónde voy a sacar para levantar? El Señor le dijo, vete al pueblo. Cuando Moisés iba para el pueblo, el Señor le dijo, no, pero ven acá, ¿para dónde tú vas? Pues tú me dijiste que fuera al pueblo. No, tú no me dejaste terminar. Vete al pueblo, pero no donde todos, porque no todos me entienden. Vete donde los de generoso corazón, que son los de generoso corazón los que van a suplir, y van a suplir tanto, gloria a Dios, alabado sea Dios. Y el Espíritu Santo está hablando en esta noche, el Espíritu Santo está hablando en esta noche, el Espíritu Santo está hablando en esta noche. ¡Aleluya! Cuesta trabajo, pero lo logras. Mientras Pedro iba sobre las aguas, todavía no había llegado donde Jesús, pero una cosa hacía, caminando sobre las aguas, porque no simplemente escuchó la voz que dijo ven, sino que su mirada estaba puesta en el que le dijo ven. Voy a repetir esto porque yo creo que no me escucharon. No simplemente, my God. Yo no sé si a usted le gusta la palabra o no. Mire esto, mire qué profundidad. No simplemente Él escuchó la voz del que le dijo ven, sino que en el momento sobrenatural, caminando sobre las aguas, el viento soplaba, pero su mirada estaba sobre el que le dijo ven. El problema fue que de repente el diablo le dijo, Pedro, te hundes. Pedro, tú no llegas. Pedro, mira qué viento está soplando. Yo creo que el viento soplaba tanto. ¿Tú sabes lo que una persona caminando sobre las aguas? Digo, yo nunca he caminado. Pero tú te imaginas una persona caminando sobre las aguas y que sopla un viento de momento, la persona sigue. Pero mientras la persona sigue mirando a Jesús, no se hunde, sigue ahí. Tú sabes, te sacude, te tambalea de un sitio a otro, pero tú sigues ahí. Tú que me estás mirando a través de la televisión, Dios te está hablando. Tú que me estás mirando a través de este video, Dios te está hablando. Quizá los vientos te han sacudido, pero has seguido ahí, porque te mantienes mirando el que te dijo, ven. Ahora, de repente, Pedro quitó la mirada de Jesús para poner la mirada en el ambiente que lo rodeaba. Y hasta ahí llegó el milagro. Porque una vez que tú quitas la mirada del que te dice ven, para hacerle caso a la hipocresía, hacerle caso al chisme, hacerle caso a la crítica que ha venido sobre ti, hacerle caso a la hipocresía, hacerle caso a lo negativo que la gente siempre quiere impartir, hasta ese momento llegó el milagro. Pero cuando viene la crítica y tú le pasas por encima la crítica, cuando viene lo negativo y tú le pasas por encima lo negativo, cuando viene la enfermedad y con toda la enfermedad tú sigues para adelante, cuando viene el momento difícil y en ese momento difícil tú sigues para adelante. Maya ya soja. Dios está hablando en esta hora. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Tú sabes una cosa? Esto la Biblia no lo dice. Pero lo que hay que tener un poco de sentido para entender la Biblia. Los discípulos les gustaba hacer lo que uno hacía. Cuando vieron a Pedro caminando sobre las aguas, yo creo que Juan dijo, yo voy después de Pedro. No, me toca a mí, estaban haciendo cola. Yo también quiero hacer lo que hace Pedro. Y ahí estaba Felipe y Tomás le decía, yo voy último. Por si acaso. Mi alma alaba al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero los discípulos pararon de remar. Estaban listos, estaban haciendo cola para lanzarse a caminar sobre las aguas. Pero cuando Pedro se hundió, yo creo que Juan dijo, yo no voy para allá. Se acabó el milagro para Pedro, se acabó el milagro para los otros que querían hacer lo mismo. Un hombre atrevido va a estimular una nación completa. Un hombre dispuesto va a sacudir. Por eso es que cuando Dios agarra a hombres que han sido vituperados, han sido perseguidos, que han sido, aleluya, pisoteados, y los pone a caminar, ese hombre va a estimular a otros que han estado en la misma condición. Alaba la gloria de Dios en esta hora. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La Biblia habla de un hombre, gloria al Señor, que estaba en una ciudad y se levantó un príncipe en aquella ciudad y asedió a la ciudad para venir contra ella. Pero se encontraba allí un hombre pobre, sabio y diferente. Gloria al Señor, que con sabiduría libró la ciudad completa. Oh, gloria al Señor para siempre. Mira, el Espíritu Santo está trabajando, no simplemente en palacio, no simplemente usted, el que está mirando el video. El Espíritu de Dios está trabajando contigo, varón que levantaste la mano. Ponte de pie, ponte de pie. Póngase de pie. El Espíritu de Dios lo está trabajando con ustedes dos. Gloria al Señor para decirles que caminen, que caminen, que caminen por encima de todos los vientos contrarios que se han levantado a través de los años y de los tiempos. Hay que caminar para adelante. La valentía es lo que los ha mantenido ahí hasta esta hora. Gloria a Dios, la disposición. El que le dijo, ven, todavía está ahí. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Aleluya. Dice la Biblia que Pedro se hundió. Y cuando se hundió, yo no sé si usted ha estado en la mar bajo un momento difícil, pero yo me he hundido unas cuantas veces. Mi alma lava la... No, en lo secular. Yo me crié en Puerto Rico. Es una isla. Y cuando había huracanes, a veces nosotros desafiábamos y nos íbamos a la playa, a las olas, y pasé dos o tres sustos. Hermano, pero en una situación así, te hundiste, las olas te dan por encima, los vientos contrarios, pero te dio tiempo a salir para afuera y ver que afuera está Jesús y gritar y decir, Señor, sálvame que perezco. Y quizás te has hundido en la onda, en la duda, te fuiste, te hundiste. Aleluya, pero todavía tu cabeza está por fuera para gritarle al que te dijo, ven, sálvame, sálvame que perezco. Aleluya, levanta las manos y alaba a Dios. Levanta las manos y alaba a Dios. Mira, voy a terminar. Cristo agarró a Pedro por la mano y después que lo agarró, ¿sabe lo que hizo? Lo paró sobre las aguas otra vez. Y cuando está sobre las aguas, dice, hombre de poca fe, empieza a regañarlo allí al frente de los discípulos. ¿Por qué dudaste? Y Cristo dice, vente, vente, lo agarra por una mano y subieron los dos en la barca. Quiere decir que volvieron a caminar sobre las aguas. Hello, aleluya. Mira cómo dice, voy a terminar. Verso 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y el verso 32. Y cuando ellos, en plural, ellos, Pedro y Jesús, ellos, Jesús y Pedro, plural, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Cuando el diablo ve, ¡ajalá y asoma! Que te hundiste, pero saliste para afuera y volviste a la misma situación, a desafiar el viento, a desafiar el infierno, a desafiar al diablo, a desafiar a los demonios. ¡El viento se va a calmar! Póngase de pie, pueblo, de pie, de pie, de pie, de pie, de pie. ¡Ahí está Dios ahora! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está el poder de Dios! ¡Ahí está, se mueve! ¡Se mueve por aquí, se mueve! ¡Se mueve, se mueve Dios! ¡Se mueve por acá, se mueve! ¡Se mueve! ¡Arrácate a Bachanda, la batalla! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, my God! ¡Candela! ¡Santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo! ¡Alaba al Señor! ¡Alaba al Señor! ¡Alaba al Señor! ¡Alaba al Señor! Cuesta trabajo. Cuesta trabajo, pero lo logras. Porque fíjate que el Señor no dejó solo a Pedro. Él estaba esperando que Pedro gritara y le dijera, Señor, sálvame. Dios me muestra una dama que está pasando una situación difícil. Y está bajando un hombre. Y cuando llame la gente por nombre, por favor, venga al frente. Porque yo no soy el evangelista que te voy a llamar para avergonzarte. Los dones del Espíritu es para edificar. Anita. Ese es el nombre de esta dama. Anita, Ana, Anita. Mi alma glorifica al Señor. Mi alma glorifica al Señor. Mi alma glorifica al Señor. Anita. Ven aquí, mírame los ojos. Tú eres Anita, mírame aquí. Ceballos. Ceballos. No, pues tú no eres, porque el nombre que bajó es Ceballos. Mi alma glorifica al Señor. Mi alma y calanza. Aquí hay un familiar de ella. Amén, me va a ver ya mismo. Ven por aquí, porque gloria al Señor. Pero tú, amén, aleluya, quédate ahí, porque tú nunca me habías visto, ¿verdad que no? Nunca me habías visto, gloria al Señor. La primera vez que me ves, mira cómo te dice el Señor a ti. Vienen noticias de lejos, muy buenas noticias para ti. Este año es tu año, solamente confía en el Señor y no aparte la mirada de aquel que te dijo, ven. Así dice el Espíritu Santo a tu vida en este momento. Mi alma alaba la gloria. ¡Alaba! ¡Alaba al Señor! ¡Alábalo! Tú que estás mirando a través de la televisión, tú también prepárate para que recibas un impacto de Dios. Mira lo que vamos a hacer rapidito, inmediatamente. ¡Oh, gloria a Dios! Rápido vamos a hacer esto. Y yo quisiera que un hermano, un pastor de ustedes o algún hermano, que se fuera a la parte de arriba ahora, con los que están allá atrás, mientras yo ministro aquí, para que esta persona, si quiere, Tony, vete allá con ellos. Y yo hago el llamado y el que pasa al frente, tú le vas a ministrar. Yo voy a ministrar por la pantalla y tú le ministras allá secular. En los que están mirando la televisión, es que el lugar, aleluya, está completamente lleno y tenemos en la parte de atrás una pantalla gigante donde hay una congregación, hay un grupo grande que nos está mirando, que no caben aquí adentro. Mi alma alaba la gloria del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora yo voy a hacer un llamado. Voy a hacer un llamado. Dios quiere sanar, Dios quiere salvar. Pero Dios quiere salvar primero. No importa tu condición, no importa tu problema. Si usted nunca ha recibido a Cristo, va a venir aquí y le va a recibir. Si le recibió y se apartó, va a venir y va a regresar a Cristo. Y si dice que tienes a Cristo, pero tu corazón está lejos de Él, vas a venir aquí y vas a renovar tus votos con el Señor. Si no puedes hacer esto, tampoco venga para que ore por ti, porque no puedo orar por una persona que necesitando a Cristo no quiera recibirle. Los que están mirando a través de la televisión y los que están en la pantalla allá atrás, en el cuarto, cuando haga el llamado, usted va a pasar al frente y el pastor Tony Castañeda está ahí con la misma unción para orar por ustedes. No importa tu problema, no importa tu necesidad. Todo el que quiera recibir a Cristo, regresar a Cristo, reconciliar su vida con Cristo, ven por aquí conmigo. Trae tu problema, trae tu necesidad. Yo mismo voy a orar por ti. Dios te bendiga. Vente. Sigue pasando. Venga, venga, venga, venga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Vente. Vente, vente. Aquí, gloria al Señor. De pie. Todos los que vengan de pie. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, joven. Dios te bendiga. Sigue pasando. Dios bendiga a la dama. Sigue pasando. Dios te bendiga, amigo. Dios te bendiga, varón. Gloria al Señor. Es el momento de venir. Aleluya a Cristo. Venga sobre las aguas. Venga en ese momento difícil. Gloria a Dios. Vente. Reconcilia tu vida con Cristo. Renueva tus votos con el Señor. Dios te bendiga. Dios bendiga a los que siguen pasando. Dios bendiga a los que siguen pasando. Dios bendiga al caballero. Dios bendiga al joven. Dios bendiga a la dama que viene de la parte de atrás. Tú que estás mirando en la pantalla gigante en el cuarto aquí atrás, pasa al frente, pasa, pasa. Tú sabes con quién estoy hablando. Te estoy señalando directamente. Pasa al frente, que Tony Castañeda está ahí para orar por ti. Pasa, gloria al Señor. Pasa, mi alma alaba al Señor. Repitan conmigo esta oración. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25. Repita conmigo, diga, Señor, reconozco que sin ti nada puedo hacer. Perdona mis pecados. Con mi boca yo confieso que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname de tu presencia. Gracias, Señor. Amén. Padre, están en tu mano, nadie los puede arrebatar de tu mano. No permitas que ellos salgan de tu mano. Escóndelos tras el paracleto divino. Cúbrelos con una nube de gloria. En el nombre de Jesús. Mírame los ojos. Dice el Señor, yo soy tu abogado. Pero este es tu abogado, el Señor. Anda avisando, mi siervo. Dígame. ¿Perdón? Ayer me paró la policía. Yo tengo una orden de arresto porque violé un provecho. Estuve en la cárcel. Hace cuestión de 60 días, yo de nuevo me he reconciliado con el Señor. toda mi familia pertenece a la iglesia. Yo hace 10 años que estoy en la iglesia, pero en el 97 me descarrié. Ayer me paró la policía. Yo tengo una orden de arresto porque violé un provecho. Estuve en la cárcel, ya salí, pero lo he violado el provecho. Hace cuestión de 60 días iba en el freeway 10, iba para la casa, iba tomado. Y la policía me paró, iba como 85-90. Y gracias al Señor que yo paré en una restroom área y tapé el carro porque era deportivo, lo tapé y el policía me dijo, tú venías a 85 en el 10 y te paraste, pero no, dije, sí, tú has sido porque es el único carro que pasó a las 12:30 de la mañana. Ya me estaban llevando para al carro, así, a la policía, pero dije, Señor, yo sé que te he fallado. Por favor, no voy a cumplir el proyecto que tengo en mi cabeza. Todos mis negocios se van a ir de nuevo para abajo, Señor. Por favor, ayúdame en esta noche. Perdóname, Señor. Yo voy a ir para la iglesia de nuevo. Y el Señor me sacó del carro de la policía, porque si no iba para la cárcel por 6 meses. Y ayer en Orange County, nos paró la policía. A mí y a mi amigo. Mi amigo no tenía licencia, pero yo sí tenía todos mis documentos ahí. Pero gracias a Dios que el Señor... Yo le dije, Señor, no hagas que me pase nada, porque yo ya te he pedido, Señor, que por favor... Yo tengo un proyecto en mi cabeza y que yo lo quiero cumplir. Yo te he pedido de corazón, Señor, que tú cambies mi vida. Tú sabes que tú todo me lo has dado por añadidura, Señor. Yo te he fallado. Pero gracias a Dios que el Señor ahora me tiene con salud, que es lo más importante, con vida, y estoy en la palabra de Dios. Ya tengo 60 días, lo que es así, una vida ordenada, gracias al Señor. Gloria a Dios. Por eso es que te di la mano, te miré y te dije, Cristo es tu abogado, porque ese es el mejor abogado. ¿Cuántos alaban la ley, Señor? Y te voy a decir más. Ibas a pasar un susto, ibas, hoy a las 2 de la mañana, ya no. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran la gloria? ¡Aleluya! ¿Cuántos adoran la gloria? Iba a pasar un susto. ¡Ya no! Iba a pasar un susto. Ya no. Hay otro más que está aquí. Amén. Sí, sí. Que también Cristo es el abogado. Amén. Y esta noche nos vamos a gozar. Bueno, van a tomar nombre cuando termine. Empezamos a orar por los enfermos. Amén. Aleluya. ¡Santo! Dios te llama con tu apellido, Dios te llama con tu nombre. Dice, tengo ganas de bailar para la gloria de Dios. Tengo ganas de gritar para la gloria de Dios. Lilian, Valera, ¿tú conoces a esta niña? Esta niña levantó la mano derecha y bajó el nombre tuyo. Está pendiente detrás de ella. Levanta tus manos. Deja tu mano así levantada, mamá, ¿ok? Cuando te digan el nombre de Jesús, tú sales corriendo, le pones las manos encima. Mira cómo dice el Señor, tiene todo en control, hoy te pone una matriz nueva y un vientre nuevo. Amén. ¡Wow! En el nombre de Jesús. ¡Llama! ¡Alaba la gloria de Jehová! Tengo ganas de bailar, tengo ganas de cantar, tengo ganas de bailar, tengo ganas de cantar, tengo ganas de decir que mi Dios es muy real, tengo ganas de decir que mi Dios es muy real, tengo ganas de cantar. El Señor la sanó de alma. Así. Tócame la frente. Modesto. Es el nombre que está bajando. ¿Tú estás molesto o eres modesto? ¿Tú estás molesto o modesto? Ok, ¿estás molesto o modesto? Tócame otra vez. Mejía. ¿Ah? ¿Ese es tu nombre? Apellido, Mejía. Alaba la gloria de Jehová. ¡Ah! ¡Alaba la gloria de Jehová! ¡Maika! Me quedo con esta niña aquí. Gloria al Señor para siempre. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Modesto Mejía, un hermano detrás de él. Mira cómo te dice el Señor. Te da salud y también harás una inversión. Una inversión donde Dios va a suplir todo, hasta el último centavo. Y aquí dice el Señor, mía es la plata y mío es el oro. Yo tengo todo en control. Toca la frente a él. Ahora pues. Alaba la gloria de Jehová. Alaba la gloria de Jehová. Aleluya. Llama, ahí está. Ahí está Dios. Aleluya. Aleluya. Semija lujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj cojos andaban, los ciegos veían, los mudos decían, Jesús me sanó. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, ahí. Recibe fuerzas nuevas ahora, Modesto Mejía. Recibe fuerzas nuevas ahí. En el nombre de Jesús. De lo que tengo te doy. Fuerzas nuevas, levántate. Óyeme, qué bendición. Siento la presencia de Dios. Que lo que tengo te doy. Te doy, te doy. Que lo que tengo te doy. Te doy, te doy. Que lo que tengo te doy. Te doy, te doy. Que lo que tengo te doy. Te doy, te doy. Que lo que tengo te doy. Te doy, te doy. Que lo que tengo te doy. Te doy, te doy. Que lo que tengo te doy. Te doy, te doy. Que lo que tengo te doy. Te doy, te doy salud. Te doy, te doy, te doy salud. Te doy, te doy, te doy salud. Te doy, te doy, te doy salud. Que lo que tengo te doy, que lo que tengo te doy, te doy, te doy salud, que lo que tengo te doy, que lo que tengo te doy, que lo que tengo te doy, te doy salud, te doy salud, te doy salud, salud, salud, te voy a prosperar, a prosperar. Prosperar, que lo que tengo te doy, ay, que lo que tengo te doy, que lo que tengo te doy, te doy, te doy. ¿Ah? Asma, nombre de Jesús, alma del diablo, fuera por la palabra, fuera en el nombre de Jesús. Oye, sentí algo. ¿Cuántos alaban? Dale un aplauso a Cristo, que él es bueno. Ya se fue el asma, ya se fue el asma, ya se fue el asma, ya se fue el asma, el asma se fue, el asma se fue. Ok, vamos a limpiar esto otra vez un momentito. Pregunta si hay algún familiar de él aquí. ¿Hay un familiar de él aquí? Pase. Dile, Dios te bendiga. Señor, te bendiga. ¿Eres familia de él? Eres familia de él. ¿Qué tú quedas de él? ¿Ah? Mi abuelito. De su abuelito. Dile que tú estás viendo unas letras. Yo estoy viendo unas letras. Que están sobre su cabeza. Que están sobre su cabeza. Y esas letras. Esas letras. Dicen. Dicen. Cáncer. Cáncer. ¿Estabas tú enterado de eso? ¿Algún otro familiar de él? Esposa. Pasa por aquí. Quiero un hermano Ujiel detrás de él. ¿Cuántos alaban? Nadie alaba al Señor. Perdón, Pedro, un momentito. ¿Usted es la esposa de él? ¿Qué pasó? Él tenía aquí una bolita así y los doctores dijeron que estaba cancerosa. ¿Cáncer? Sí, que lo van a operar. ¿O lo van a operar? Sí. ¿Y tú no sabías eso? Era el abuelo tuyo. ¿Ah? Él no sabía. ¿Pero usted lo sabía? ¿Y el niño lo sabía? Dios no sabía. Dios no se lo dijo. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos creen que se va el cáncer? ¿Se acuerdan al principio que dije, fo? Me apesta, huele mal, cáncer, Sama Chanda, lo van a operar. ¿Cuándo lo iban a operar? El día 19 de este mes, hoy estamos a 19. Hoy lo operan. ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban a Dios? Este es el pastor medio incrédulo, el pastor medio incrédulo. ¿No te ha tocado eso? ¿Usted no ha tocado ministrar en lugares que Dios haciendo grandes maravillas y el pastor allá? Asustado. ¿Cuántos adoran de ellos? Levanta tu mano. Mi hermano detrás de él. Tú oras por él. Un hermano, está para acá. Ora por él con autoridad. ¡Cáncer! ¡Cáncer! En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Alaba al Señor! ¡Alaba lo que vive! ¡Oh, aleluya! Candela, alaba a Dios. Ahí está Dios. Candela. ¡Uh! ¡Aleluya! Ya lo operaron, así que en victoria se va. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban a Dios? ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Y a su gloria! ¡Y nosotros! ¡Y el diablo! Señor, los reprenda. ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos alaban al Señor? La alergia del diablo la he hecho fuera por tu palabra. Fuera en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre. Alergia de Satanás. No tienes parte ni suerte en este cuerpo. En el nombre de Jesús, fuera por la palabra. Fuera por la palabra. Fuera por la palabra. Gloria a Dios. Véngase arriba, palacio conmigo. Véngase Aguilera. Véngase los pastores que están aquí. Gloria al Señor. Vente Marco, vente por aquí con nosotros también. Gloria al Señor. Todos los pastores que tengamos con nosotros, evangelistas, suban aquí conmigo. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Marco, acompáñanos aquí también. Gloria al Señor. Véngase los pastores con nosotros aquí. Aleluya. Padre, clamo por la salud. Clamo por la salud de mi hermano, palacio. Esté aquí, Malanza. Palabra dice que seas prosperado en todo y que tengas salud. Que tengas salud, así como prospera tu alma. Y salanda, la aya, soja. Señor, el templo del Espíritu Santo tiene que estar en salud. Por tu palabra declaro salud. Oh, de enfermedad hecho fuera. Y basoja, la aya. Y balaja, la aya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Declaro salud, salud, salud por la palabra. Fortaleza física, mental, espiritual, para ministrarle a otros en el nombre que es sobre todo nombre. Repitan todo, Señor. Tú eres el mismo. Ayer, hoy, por todos los siglos. Primeramente, los que miran a través de la televisión, declaramos milagro, milagro físico, milagro, toda enfermedad fuera de los cuerpos. Ahora, los que nos encontramos aquí, toda enfermedad, la echamos fuera, toda necesidad, súplela en el nombre de Jesús. Por tus llagas fuimos sanados. Declaro salud en mi cuerpo, en mi familia, en mi casa, prosperidad en el nombre de Jesús. Ahora, ahora, Espíritu Santo, ven sobre mí, sopla de los cuatro vientos en el nombre de Jesús. Mira cómo te dice el Señor: yo soy tu sanador. Y lo que ha venido a tu mente no es, dice el Señor, porque yo te he dado salud, dice el Señor. Yo te he dado salud, simplemente obedece mi voz, dice el Señor. Obedece mi voz, dice el Señor. Orra bacha balaja, orra mamanzola baja. Ay, arriba, ay, alo, ay, loa samalanda, loa nasoloya. Ay, así balaja, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, aleluya, que este cuerpo en esta noche, oh Dios amado, Dios mío, sea diferente por tu palabra. Aleluya, y cada uno de ellos declaro salud en el nombre de Jesús. ¿Cuántos se atreven a orar por mí? Yo quiero que usted tienda su mano hacia acá. Tienda su mano. Tienda su mano. Seriamente pidan por mí. Amén. Digo seriamente porque el cuerpo se agota. Llevamos casi 18, 19 días corridos sin parar ministrando. Aleluya. Extienda su mano hacia acá. Gloria a Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Dios de la gloria. Gracias, Señor, porque un día más hemos experimentado no solamente tu presencia, pero, Padre, las almas que han venido. Mira, Dios mío, pedimos.